En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Hoy es lunes 18 de noviembre de 2024 y como siempre estamos encantados de saludarte, bien a través de la radio, la televisión, nuestras webs, app, YouTube y cualquier otro dispositivo desde el que nos puedas escuchar y ver. Levante y Elche firmaron tablas en el Ciutat de Valencia. El conjunto franjiverde estuvo más cerca que el Levante de llevarse los tres puntos, pero en el tramo final del partido lo evitó su guardameta Andrés Fernández. El conjunto ilicitano en una notable primera parte se adelantó en el marcador con gol de Agustín Álvarez de cabeza. Es su tercer gol de cabeza en lo que llevamos de liga. Traspase magnífico de Nico Fernández. Así se llegó al descanso. En el segundo tiempo, los cambios que introdujo Calero le sentaron mejor al conjunto levantinista, que por momentos fue mejor. En el 73 llegaría el gol en una genialidad, el paso del pase a lo Laudrup de cuchara de Carlos Álvarez y la definición con control orientado de Roger Brugué fueron fantásticas. Y en ese tramo final, lo mejor del equipo ilicitano, que apretó. Primero Mario Gaspar hizo lucirse, y de qué manera, al guardameta del Levante, y luego Nico Fernández, que es el que también le dio la asistencia a Mario Gaspar, lo intentaba en una jugada individual dentro del área, pero salvó cual portero del balonmano con los pies, de nuevo el portero levantinista. En un partido marcado por los momentos previos al encuentro, por el homenaje a los fallecidos por la tragedia del temporal en Valencia y a los damnificados que siguen pasándolo realmente mal. Momentos realmente emotivos, sobrecogedores, como ese minuto de silencio durante 60 segundos no se oyó ni la respiración de los casi 19.200 aficionados que se dieron cita en las gradas del Ciudad de Valencia. 700 de ellos aficionados del Elche, que disfrutaron también del partido, que se hermanaron, como no puede ser de otra manera, con sus hermanos de Valencia, y que al final, bueno, pues despidieron a los futbolistas. Los jugadores se fueron a despedir antes del partido a los aficionados del Elche Club de Fútbol. Un partido y un empate que refleja que el Elche sigue su buena trayectoria, que lo de Almería fue eso, una derrota y nada más, pero el punto y el empate no fueron suficientes para adelantar posiciones y meter cabeza en playoff. De hecho, el Elche queda ahora a 2 puntos de playoff y a 4 de ascenso directo. Ese ascenso directo lo marca en segunda posición el Oviedo, que es el próximo rival de los franjiverdes el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Hablaba Julián Calero tras el partido de que la primera parte no habían podido ser ellos porque la carga emocional les había afectado. La primera parte para nosotros no ha sido fútbol. Había una carga emocional tan alta después del homenaje, después de todo lo que se ha vivido, hemos llorado. Tengo que decir que yo era el primero que me estaba costando meterme porque estaba todavía congestionado, ¿no? Estaba todavía, he tirado 15 minutos que me estaba costando muchísimo con... Imagínate los jugadores dentro del campo, ¿no? Lo he dicho en el descanso a los chicos, que se olvidaran de la primera parte porque no habíamos sido nosotros, pero no porque no quisiéramos. Es que la carga emocional ha sido brutal, brutal. Las palabras de Calero justificando esa mala primera parte para el técnico del Elche, para Eder Sarabia. Había que darle valor a los puntos, aunque bueno, pues su equipo había estado quizás más cerca de la victoria. Se han escapado porque nos hemos puesto por delante, porque hemos hecho una primera parte espectacular. La segunda no hemos estado tan bien. La segunda creo que ellos por momentos se han impuesto. Es verdad que también hemos tenido situaciones buenas para poder haber hecho algún gol más, donde o Andrés ha hecho alguna parada muy buena o no hemos definido con todo la precisión posible. Tenemos que darle valor al punto, creo. Darle valor al punto. Y ese gol de Agustín Álvarez es el gol 1900 que el Elche marca en segunda división. Es el cuarto en lo que va de temporada. Tres en liga, los tres curiosamente de cabeza, los tres curiosamente a domicilio y uno en la Copa del Rey, que también fue a domicilio en Coria. Agustín Álvarez habla de ese gol. Bueno, otra vez sí, feliz. Agradecer a mis compañeros. Creo que es por ellos que estoy llegando, que estoy haciendo gol. Bueno, hoy el Nico me mete un gran balón. Yo solo me la encontré, cabecié. Me gusta más caro, obviamente, un delantero, pero lo que más me gusta es ayudar al equipo. Seguir trabajando para seguir marcando y darle lo mejor al equipo, pero hubiese sido más lindo si hubiésemos ganado, pero no pasa nada, seguir entrenando y seguir trabajando. La verdad es que el centro iba con música, tenso, solo había que poner la cabeza, pero había que ponerla bien, y Agustín Álvarez la puso muy bien, picada abajo al palo, imparable para el portero. Tres goles de cabeza prácticamente calcados de Agustín Álvarez, que está destacando como un gran rematador de cabeza. En un once en el que hubo tres novedades, con la vuelta de Pedro Vigas, de Josani y de Raúl Guti, su primera titularidad en la Liga tras su grave lesión. Necesitaba volver, Guti. Como dije, que necesitaba eso y bueno, ya por fin llegó el día de volver al once y seguir trabajando como lo vengo haciendo. Y bueno, sí que es verdad que al final, después de tanto tiempo sin jugar desde el inicio, las piernas pesan, pero bueno, me he encontrado muy bien físicamente, que eso es lo importante, y lo peor, pues eso, que no hemos conseguido la victoria. Lo peor, que no se consiguió la victoria. El Elche la rozó, pero lo impidió en el tramo final el guardameta del Levante. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605 91 00 31. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silai, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello.

realmente estremecedor que a todos nos compungió el corazón y saltaron muchas lágrimas. Había mucha carga emocional en memoria de los más de 215 fallecidos, los damnificados que lo siguen pasando mal. También creo que un homenaje muy, muy merecido a los voluntarios y voluntarias, pues con esa camiseta que llevó el Levante manchada de barro para hacerles un gran homenaje. En fin, yo creo que fue, antes de un partido de fútbol, un momento, Mario, tú lo viviste allí también in situ, muy, muy especial, incluso para los 700 aficionados del Elche que estabais allí en las gradas, ¿no? Sí, la verdad que tú muy bien lo has explicado. Fue, antes que un partido, fue una situación muy emocionante, muy emotiva, que aún contándolo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y también, como comentábamos, llegando a Valencia veías toda la destroza, ¿no?, de la catástrofe. Incluso había muchas cosas ya que, bueno, estaban un poco recogidas, por decirlo de alguna manera, pero te podías imaginar la magnitud de la situación. Y bueno, llegabas, la verdad, que al partido más sensible de lo normal, ¿no? Al final, como comentabas tú esta mañana en la televisión, era un minuto de silencio, de un silencio, vamos, que yo nunca lo había visto, la verdad. Nunca, nunca. Todo el mundo estuvo ahí, todos lo sentíamos como nuestro, por desgracia, unos más cercanos, otros menos, pero al final lo sentíamos todos como nuestro, éramos todos uno, y la verdad que un 10 por todos los voluntarios, un 10 por la organización de, en este caso, del Levante, y bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues aportar nuestro granito de arena. Hablando precisamente de esas posibilidades, la Federación de Peñas, estáis pendientes de completar un autobús de voluntarios y voluntarias para ir, creo que este sábado, ¿no?, a una de esas, sí, localidades afectadas. Sí, al final, bueno, está prácticamente completo ya las 54 plazas, queda alguna, pero no quedan muchas, para ir. Esta semana nos dio ayer, más concretamente la alcaldesa de Massanassa me dio el ok para poder ir el próximo sábado, porque al final, bueno, había que hacerlo un poco coordinado, ¿no?, con el ayuntamiento, para que, bueno, una vez estuviésemos allí fuésemos productivos y no fuésemos como pollo sin cabeza, como se suele decir. Ahora ya, en un principio, han quitado todo lo gordo los militares de las calles, y ahora, bueno, vamos unas 50, 54 personas en diferentes grupos de 5 o 6 personas a casas particulares que nos lo solicitan para ayudar a la limpieza, a desescombrar, a sacar lodo, a sacar muebles, a limpiar paredes, a desinfectar, bueno, a lo que se pueda y nos precisen. La verdad es que hasta que no lo ves, no te lo crees. Las imágenes que veíamos ayer, el sábado, cuando llegábamos a Valencia, en toda esa zona de la pista de silla, que es, pues, para los que no hayan pasado, a lo mejor, como la carretera de Crevillente, llena de negocios, sí, de concesionarios, de todo tipo de empresas, estaba muerta, gasolinera, no había nadie, todo era lodo, todo era barro, montañas de coches ahí apiñados, llenos de lodo. Era, insisto, parecía una película de estas que hemos visto muchas veces, sí, del futuro, apocalípticas. Es alucinante, ¿no? Las imágenes no te dicen de verdad todo lo que... Y estamos hablando de esa zona, pero es que, claro, las poblaciones en los primeros momentos tuvo que ser terrible. Por eso la ayuda, cualquier ayuda, no hay que seguir pensando que hay que hacerla ahora o pasado mañana, hay que seguir haciéndolo durante los próximos meses, porque es que va a ser muy importante, y ayuda sobre todo también económica y emocional, que es lo que necesitan los afectados, los damnificados y las empresas para tirar para adelante. Y en lo deportivo, José Antonio, te doy paso a ti para abrir fuego. Ojalá podamos ir poco a poco ya adaptándonos a la normalidad, porque hay que seguir en el día a día. En lo deportivo, ¿qué sensación te deja este empate? Veníamos un poco con el temor si después de lo de Almería se cortaba una racha, si era solo un accidente, una derrota. ¿Es el Elche que todos esperábamos o nos dejó con esa sensación de que se ha roto la trayectoria? Yo creo que la dinámica sigue siendo positiva y es un punto, supongo que ahora nos preguntarás por ello, al que yo sí le doy mucho valor, sobre todo por la categoría y el potencial del rival y por el escenario, por jugar en el Ciutat de Valencia. Yo creo que la primera parte fue bastante buena por parte del Elche, un equipo que, como nos tiene habituado, llevó la iniciativa, el peso del partido, generó bastante peligro. Es verdad que no generó oportunidades muy, muy claras, pero Andrés Fernández tuvo que intervenir en varias ocasiones. Y el Levante, pues quizá más replegado o en ocasiones con la presión más alta para intentar robar en campo contrario y hacerle daño al Elche. El gol en ese minuto 33 de la primera parte me pareció una gran jugada colectiva del equipo ilicitano, con mucha paciencia, moviendo la pelota de lado a lado. Combinan muy bien Yago de Santiago y Nico Fernández, que aparece por la izquierda y sirve un centro formidable a un Agustín Álvarez, que estamos viendo cómo de cabeza es infalible en esas zonas del área. Y a partir de ahí, la segunda mitad sí que es cierto que me gustó menos, sobre todo hasta que el Levante empató el partido. Yo creo que no estaba pasando nada. Este es minuto 73 que consigue el empate el Levante gracias a los cambios de Julián Calero, y a diferencia de otras ocasiones creo que fue un gol rival que llega por una genialidad del propio Levante, esa manera de darse la vuelta de Carlos Álvarez ante Aleix Febas. Quizá ahí sí se le puede achacar un poquito al Elche, pues que no hubiese otro compañero que le saliese rápidamente para que no tuviese la opción de filtrar el pase, pero es que ciertamente creo que es una asistencia magistral la que hace el jugador del Levante, y luego el control de Roger Brugué y la definición. Fue un golazo del Levante, y a partir de ahí, pues bueno, me gustó que el equipo reaccionó y la verdad es que generó dos oportunidades muy claras, incluso para llevarse la victoria. El remate de Mario Gaspar a centro otra vez de Nico Fernández, y luego la que tiene el propio argentino, que para mí fue el mejor del partido. Nico Fernández llevaba unos encuentros que, bajo mi punto de vista, no sé si es que le estaba faltando físicamente o era un altibajo en cuanto al pico de forma, pero creo que volvimos a ver a ese jugador capaz de marcar diferencias en segunda división. Yo creo que entiendo a esas personas que puedan decir que es un punto que puede saber a poco, pero yo, por ejemplo, echo mucho más de menos los puntos que se perdieron ante el Huesca, el Albacete o, sin ir más lejos, en Cartagena, que este punto, que me parece muy muy valioso por el rival y por el escenario. Sí, ahora lo hablaremos un poquito, pero es verdad que el Elche ahora no está mal, el problema es que está pagando el mal arranque de temporada, donde solo ganó un partido de las primeras 5 jornadas, y eso es lo que le está impidiendo. Solo con haber sacado 3 puntos de aquellos partidos, estaríamos hablando de que ahora mismo con 3 puntos el Elche estaría metido de lleno en el playoff. Ahora está a 2 puntos de playoff, con 3 llevaría 25, estaría empatado con el Sporting, que es tercero, con el Granada, que es cuarto, y con el Mirandés, que es quinto. Pero bueno, no podemos hablar de lo que no tenemos, sino de los merecimientos, y está claro que el Elche va a tener que meter una marcha más, porque ahora no le da, va a tener que empezar a sumar más puntos para medirse, para estar al nivel de los rivales directos. Para ti, Mario, ¿qué sensación te dejó el Elche en Levante, en Valencia? Bueno, pues yo soy más de, como estaba diciendo José Antonio, más de los que piensan que hemos perdido 2 puntos más que hemos ganado 1, ¿no? Al final, yo creo que echamos de menos, cuando dice José Antonio que la segunda parte, bueno, no se estaba jugando a nada, ni uno ni otro, ahí es cuando tú tienes que tirar un poco de oficio. Viene un equipo que sí, viene motivado por la situación en la que viene, por desgracia, pero lleva 3 semanas, creo, varias semanas sin competir. 20 días, sí. Claro, sin competir, y eso también se tiene que notar. Al final, justo en ese momento, cuando te marcan el gol, es cuando se supone que el Levante ya va a notar ese bajón físico, porque no tiene el ritmo de competición, y ahí es cuando tú también tienes que tirar de oficio, que está claro que unas veces sale bien y otras no, porque en Eibar, por ejemplo, salió bien, ¿no? También ese punto de suerte que también siempre hace falta en el fútbol, como dice José Antonio, esas 2 ocasiones que fallas, bueno, pues en Eibar, por ejemplo, la marcaste, pero también se echa mucho de menos a alguien arriba que marque la diferencia, igual que estáis hablando de Nico Fernández, bueno, pues también se echa de menos. Yo sé, no dudo de la calidad de Agustín, que lo ha demostrado, pero bueno, al chico al final también le falta un poco más, como estás diciendo tú, meter una marcha más. Sori está la situación que está. Yo sé que esto es muy relativo. Igual hoy no marca y dentro de 2 jornadas pues marca 3 goles. Es que es muy, y no tenemos a Mou, ¿no? De momento, yo creo que echamos mucho de menos, mucho sobre todo estos 2 últimos partidos, un referente arriba que marque la diferencia, y eso es, al final, pues te puede pasar factura también, como comentabais, el inicio de temporada, que bueno, pues fue como fue, pero bueno, ahora no podemos achacar eso porque estamos donde estamos y hay que jugar con lo que tenemos, ¿no? Pero yo creo que me quedó mala sensación, porque yo creo que lo dejamos nosotros escapar. Sí. El Levante tampoco hizo un partido como para decir, Bueno, esto es una maravilla. No, a ver, si el Levante nunca estuvo cerca de ganar, porque lo más cerca con el empate a uno fue el empate a uno. De hecho, después del empate a uno yo no recuerdo ninguna ocasión del Levante. Sin embargo, el Elche, que sí estuvo mucho tiempo por delante en el marcador, incluso al final de la primera parte tiene un disparo de Pedro Vías que saca el portero ahí con dificultad, pudo ser el 0-2, y luego después del empate a uno, todos recordamos esas dos ocasiones, sí, la de Mario Gaspar y la de Nico Fernández. Entonces, por eso digo que para mí el Elche estuvo más cerca de ganar. Pero estoy contigo, o sea, al Elche le hace falta un referente, pero es que no lo tiene. O sea, cuando pedimos que el Elche sea un equipo que compita para el ascenso directo, yo os lo he trasladado alguna vez. ¿Estamos siendo verdaderamente justos? ¿El Elche tiene ese jugador, ese goleador contrastado? No lo tiene. ¿Lo va a tener? Lo dudo. Habría que apostar de verdad y lleva dos años sin hacerlo. ¿Con lo que tiene le va a dar? Yo creo que puede darle, pero va a tener que conjugarse una serie de factores. El que tú decías, que yo no soy muy amigo de mencionar, lo que es la suerte, sí, porque yo creo que la suerte es para el más preparado, pero sí es cierto que cuando hay tanta igualdad, como ese día te levantes mal y cabeces y el palo pegue fuera en vez de dentro, ahí sí influye la suerte. Entonces, la pregunta es esa. ¿Va a tener capacidad para meter una marcha más Eder Sarabia con sus chicos y estar arriba? Yo quiero pensar que sí, porque lo peor del Elche en teoría ha pasado, que es ese mes de septiembre, con el ir metiendo a jugadores que llegaron el último día, algunos de ellos prácticamente sin pretemporada, como Afen Gruber, Agustín Álvarez, Diaby, y ahora ya el equipo va más rodado, vas a ir recuperando jugadores como Carlos Clerc, como Óscar Plano, aunque se te caen otros como Mourad, pero quiero pensar, quiero creer que este Elche, que es capaz de perder contra la Almería, pero a punto o cerca de ganar en el campo del Levante, puede ganarle perfectamente al Oviedo, y la clave va a ser la regularidad. No sé cómo vosotros lo veis, queda muchísimo, esto es larguísimo, yo creo que nadie, si hiciéramos ahora una quiniela de cuáles van a ser los tres equipos que van a ascender, nos equivocaríamos todos, es que estoy completamente seguro, pero no sé si confiáis en que a partir de ahora el Elche, que lleva esa línea, que yo creo que en los últimos 10 partidos es moderadamente buena, si la mantiene, yo creo que sí va a estar como mínimo en playoff. A ver, la dinámica, como he dicho, es positiva y como bien has dicho tú, Paco, de hecho ahí están los datos. En las últimas 11 jornadas son 5 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. El déficit está en el inicio de liga, que ya comentamos la semana pasada. En 5 partidos solo una victoria, un empate y 3 derrotas. El equipo a día de hoy está en la pomada, está a 2 puntos de la zona de playoff y a 4 de la zona de ascenso directo, aunque también es verdad que hay rivales directos que tienen menos partidos. El Levante tiene que jugar 2 partidos aplazados. El Almería tiene 22 puntos, igual que el Elche, y tiene un partido pendiente. El Málaga. Luego, Málaga y Castellón son 2 equipos que están por detrás y también tienen que recuperar un partido. No creo que todos ganen todos sus partidos, pero bueno, esto también hay que decirlo. Sí, sí, puedes estar en vez de a 2, a 3 o a 4. Y otra cosa, Paco, es el potencial que cada uno le ve a la plantilla. Yo creo que sí hay potencial como para meter la cabeza entre los 6 primeros, pero ya sabemos cómo es esta categoría y los nombres no te ganan partidos. Y luego, efectivamente, ya sacamos el tema la semana pasada y a mí me preocupa la posición del delantero centro, porque ya el otro día en Valencia echamos de menos a Mourad. Sori de momento no está dando ese paso al frente que todos le pedimos, porque es un jugador que tiene calidad para ello, y Agustín Álvarez por sí solo no sé si va a ser capaz de tirar del carro, así que o Sarabia se inventa algo de cara a estas semanas donde no va a poder contar con Mourad, o se recupera a Óscar Plano, que yo creo que cuando ha jugado lo ha hecho también bien, pero el equipo ha perdido a ese delantero de referencia, que ahora tiene que ser Agustín Álvarez, que por otro lado, a mí no me parece mal que Agustín juegue de referencia, porque ya hemos visto que es un delantero con un buen remate y que se le puede sacar mucho partido en esa demarcación, ahora sin mismo tener que bajar tanto. Ahora mismo es el mejor rematador de cabeza. Viendo los números de los demás rivales, el Elche sigue siendo empatado con el Mirandés de los 10 primeros, el equipo con menos gol, y eso te demuestra que es la asignatura pendiente. Y el problema es que tanto Mourad como Agustín Álvarez no están en malos números, porque si en un tercio de competición uno ha conseguido 4 y el otro en 15 partidos 3, si tú extrapolas esa media y cada 15 partidos van marcando eso, Mourad puede estar por encima de los 10-12 y Agustín Álvarez 9 o 10. Ya lo hubiéramos firmado a principio de temporada. El problema es que hace falta algo más. porque si no ya ves que no te da. Yo echo mucho de menos también, aparte del tema del delantero, echo mucho de menos el tiro exterior y los goles estos de la segunda línea que antes siempre llegaban tan... balón parado, exacto. Mario, que es sí, que no existe. No llevamos sí, llevamos no, 15 partidos parado, que no hemos marcado ni un pero, gol de córner, ni para nada. Atacar ni para defender. Ni una falta lateral, nada, sí, nada. Sí, sí, la verdad es que sí. Ayer, el sábado cuando salió Nico Castro, para mí salió tarde. Pero bueno, que esto es como digo yo siempre, habemos 19.000 entrenadores, que bueno, yo eché de menos a Nico Castro antes, eché de menos a Diaby, porque lo que estaba diciendo antes Paco, o hace un momento Paco, del tema de los goles, yo creo que lo tenemos todo a medias, ¿no? Al final tenemos una muy buena defensa, que es súper importante en segunda división, que no encajar goles, pero también es muy importante, incluso te diría que menos, marcar goles, porque bueno, si ganas 1-0, pues te vale, y mientras no te encajen, y en la defensa la tenemos bien estructurada y tenemos una muy buena defensa, yo creo que de las tres mejores defensas de la categoría, me atrevería a decir. Cuarto equipo menos goleado. Fíjate, menos pues, goleado. Pues de las llegamos, tres, a ser el llegamos a ser el segundo. Vale, falta pues eso, ese llamarlo suerte, sí. Llamarlo practicidad, llamarlo un delantero más, o yo echo mucho de menos, de verdad, personalmente echo mucho de menos el tiro exterior, la segunda línea, que siempre Nico Castro tiene muy buen tiro, Rashani no está ahora, sí, pero... Que quieren que entrar hasta la cocina tocando. Y eso es difícil. Yo no lo sé, al final, es la sensación que a mí me da, que a lo mejor son instrucciones del míster y quieren hacerlo así, pero muchas veces, y sobre todo cuando estás jugando fuera y tienes que ser un poco más práctico o tirar de, como se suele decir, de veteranía, pues... chuta, intenta sí. Chutar, por lo menos que vaya entre los tres palos. Si la para, no, mala suerte. Lo que hizo ayer Pedro Vigas. Sí, es verdad. Probó desde fuera del área y el portero con mucha dificultad salvó el balón. Es que igual se la traga porque le da el bote antes y es el 0-2 y puedes encarrilar el partido. Bueno, ¿qué esperáis del Elche Oviedo? Porque ese va a ser otro partido de nota, ¿eh? El Oviedo. Va a ser un partidazo, Paco. Segundo clasificado, el Oviedo ha sido el gran beneficiado de ese empate anoche entre Zaragoza y Málaga. Viene de ganar 3-1 en casa al Tenerife, un Oviedo que ha conseguido 6 victorias seguidas en su estadio, en el Tartiere. Allí en el Tartiere solo ha ganado el Racing de Santander, que es el líder y que lo ha ganado todo fuera de casa. Y en total el Oviedo, miraba los datos, son 11 jornadas, solo una derrota hace unas semanas en Cádiz y lleva 6 victorias y 4 empates. O sea que es un equipo que está con la flecha hacia arriba. Va a ser un partidazo y una prueba de fuego para el Elche de Sarabia. ¿Cómo lo esperáis? Bueno, yo lo veo igual de fácil o igual de difícil que contra el Almería. Y fíjate que la diferencia de posición, pero al final, vuelvo a repetir, para mí este año no hay ningún partido fácil. Ni en casa, ni fuera de casa. Da igual que vayas tercero, porque lo he dicho muchas veces. O segundo, igual le ganas al segundo y pierdes contra el penúltimo. O le metes 5 al penúltimo, pero te mete 5 el segundo. Es que hay muchísima igualdad. Y como estabas comentando antes, nadie se atreve a decir... ¿Quién va a terminar los tres primeros? Y esta va a ser la tónica de toda la temporada, a falta de bueno, pues 4 o 5 jornadas, más o menos. Yo creo que estoy convencido de que el Elche va a salir a por todas, eso no lo dudo, que va a ser un partido pues eso, igual de difícil o igual de fácil que cualquier otro que hemos jugado antes en casa, contra el Almería o contra el Sporting o contra alguno similar de la misma parte de la clasificación. Y bueno, que los números que dice José Antonio, que son muy buenos números del Oviedo, sí, bueno, pues están para romperlos y yo creo que jugamos en casa y tenemos que tener la fortaleza mental y física que a lo mejor fuera a veces no tienes tanta, pero yo creo que, vamos, estoy convencido que te digo ya, 2-0. 2-0, ole ahí Mario, ahí, sí señores, inyectando positivismo. No creo, estoy convencido. Estás convencido, pues eso me alegra que estás convencido. Bueno, por cierto, se sabe ya el último de los horarios que ha publicado la Liga, el Eldense Elche, lo digo por la proximidad, puede interesar, se va a jugar el sábado 14 de diciembre a las 18:30, a las 6:30 de la tarde en el nuevo Pepico Amat contra el Eldense, con lo que bueno, pues va a ser un partido también de muchos aficionados, me imagino, que quieran ir a ver ese partido. Mario, que se cumpla tu vaticinio, el 2-0, y que paséis una buena semana. Muy bien, Paco, muchas gracias. Gracias a ti. Con José Antonio volvemos enseguida porque vamos a hablar de esa gran victoria del Atico. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Vuelve Firauto Expocar y en Grupo Paredes Automoción tenemos todo listo para sorprenderte. Worldscar Multimarca te ofrece desde los vehículos más premium y populares hasta los más asequibles, incluyendo el increíble Lincoln Co 01. En Volvo Ancara Motor conoce en primicia el EX90 y disfruta de ofertas exclusivas en toda la gama Volvo. Y en KGM Alcorta Motor te esperan los restyling de sus mejores modelos con los mejores precios. No te lo pierdas. Nos vemos del 22 al 24 de noviembre en Pabellón 2, Pasillo 11 y Pabellón 1, Pasillos 2 y 3. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche. José Antonio, gran victoria del Athletic Go otra vez en Europa. Los éxitos del Baby Elche, como ha bautizado al equipo el entrenador Joaquín Rocamora. Y esto lo dice porque solo dos jugadoras de la plantilla están por encima de los 30 años. Una es la capitana María Flores y la otra es la portera internacional con Argentina Marisol Carratú. Y es que hasta 15 jugadoras de la plantilla tienen 25 años o menos, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es que, como bien dice, se trata del enésimo éxito del Athletic Go Club Balonmano Elche en las últimas temporadas. El equipo que dirige Rocamora se ha vuelto a superar y ha hecho el más difícil todavía, clasificarse para la fase de grupos de la European League después de derrotar por un global de 60-49 al Lokomotiva de Zagreb en la tercera ronda. Las franjiverdes han ganado los dos partidos de la eliminatoria, la ida por 21-28 en la capital de Croacia y la vuelta el pasado sábado por la tarde por 32-28 en el pabellón Esperanza Lag. Todo un hito para el deporte ilicitano. El Athletic Go Elche, pese a las dificultades en este inicio de temporada, ha logrado su billete para participar en la segunda competición continental, lo que quiere decir que ya forma parte de los 32 mejores clubes de Europa. Tras el partido habló el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, y ahora pues mucho trabajo desde oficina, mucho trabajo desde junta directiva, ayudar pues todas las instituciones. No sé cuál es la situación real, sí que sé que esto va a suponer un esfuerzo, pero también estoy convencido de que Juanjo ha habilitado la junta directiva, vaya a hacer todo lo posible, va a hacer lo posible para que disfrutemos de esto de la mejor manera posible. Yo creo que es muy importante que desde el punto de vista institucional lo disfrutemos y luego desde el deportivo, ¿no? Yo me guardé una rueda de prensa de Michel, del Girona, que decía que la Champions para ellos era para disfrutarla, la European League para nosotros es para disfrutarla. Este Baby Elche ha logrado hacer historia en un año en el que todo el mundo, entre comillas, está criticando los resultados, todo el mundo está siendo exigente y parece que a todo el mundo se ha olvidado que no tenemos a Tessa, que no tenemos a Ale, que no tenemos a Dani, que no tenemos a Pipay y la madre que me va a parir, ¿no? Entonces, pues bueno, el Baby Elche vuelve a hacer historia, volvemos a dar un pasito más. Ojalá tengamos buenos rivales, ojalá logremos que toda la población alicantina y todo el balonmano alicantino pueda disfrutar de esto como algo propio, que se acerquen y que, bueno, vivamos alguna fiesta y ¿por qué no? Además de disfrutarlo, ojalá demos una buena versión y demos una buena imagen de lo que es el Athletic Go Balonmano Elche y lo representemos de la mejor manera por toda Europa. Respecto al choque de vuelta, las ilicitanas saltaron a la pista con el claro objetivo de resolver la eliminatoria por la vía rápida. Con 18-14 se llegó al tiempo de descanso. Todo hacía prever que sería un triunfo cómodo local, pero las croatas no bajaron los brazos. Un ejercicio de resiliencia que les permitió tener posesión para empatar en la segunda parte. Sin embargo, en esta ocasión los detalles marcaron la diferencia a favor del Athletic Go Elche, que liderado por una Carmen Figueiredo, sobresaliente durante toda la eliminatoria, victoria, cerró la vuelta sin permitir sorpresas. Esta victoria por 32-28 abre las puertas de la fase de grupos de la European League. Ahora hay un parón de las competiciones por la celebración de la Euro 2024 y en enero y febrero se van a jugar los partidos europeos. El Athletic Go Elche, a falta de que se celebre el sorteo, va a quedar encuadrado en un grupo con rivales muy exigentes porque en esta categoría todos lo son. Haber participado en la tercera ronda es un sueño, lograr meter la cabeza entre los 16 mejores de la competición, algo histórico que hace apenas unos meses no se podía ni soñar, Paco. Pues solo podemos añadir enhorabuena, felicidades por esta nueva gesta. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.